Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 1 de diciembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la concesión de ayudas económicas sociales. En esta ordenanza se detallan los tipos de ayudas que pueden ser tramitadas desde el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique, así como aquellas situaciones que no pueden ser atendidas y los criterios técnicos que se aplican a la hora de concederlas. Se somete a consideración del Pleno, primero, aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de ayudas económicas sociales con la redacción que consta en el propio dictamen. En segundo lugar, someter dicha ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de edicto de anuncios del Ayuntamiento por plazo de 30 días para que puedan presentarse reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo plenario, de acuerdo expreso por el Pleno. Simultáneamente, publicar el texto de la ordenanza municipal en el portal web del Ayuntamiento, ubriquesedelectronica.es, con objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Tercero, recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vienen afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con sujeto. Cuarta, facultar a la alcaldesa para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Bien, se presenta también por el Grupo Ciudadano una propuesta de modificación de este dictamen que tiene el tratamiento de enmienda de conformidad con el artículo 97 del ROF. Según lo acordado mediante Junta de Portavoces, vamos a debatir conjuntamente tanto la ordenanza inicial como la modificación y hacemos la votación por separado. Pues para intervenciones y votación. Muy bien, muchas gracias. Expone en este caso el plan de ayudas económicas municipales el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón. Lo primero, bueno, reconocerle el trabajo al personal del Ayuntamiento que se ha estado dedicando a esta ordenanza, así como a la compañera Isabel Mari Bazán, que le gustaría estar defendiendo este punto en este momento, porque me consta del gran esfuerzo y dedicación que ha procurado a esta ordenanza, que quizás sea lo más destacado lo primero que habría que poner sobre la mesa. Son las primeras ordenanzas para concesión de ayudas económicas y sociales, lo que es el Plan de Actuación Municipal y Social. Son una ordenanza que se vienen trabajando, como todos saben, desde bastante tiempo antes de esa frontera que ahora lo marca todo, ¿no?, que es la pandemia, y que después de la pandemia, bueno, quizás derivado del aprendizaje que todos hemos hecho durante la pandemia, también se incorporan nuevas tipologías, como digo, derivados de esa experiencia que a todos nos ha procurado la propia pandemia. Esas novedades se incorporan también en la ordenanza, y destacarle, bueno, pues el papel eminentemente técnico que tiene la misma. Es un documento que está abordado desde el aspecto eminentemente técnico y que quizás podría resumirse en tres patas fundamentales, que son, por una parte, lo que son la tipología de ayudas que se contemplan, es decir, qué ayudas son susceptibles, ¿no?, de poder dar a través del departamento. La segunda pata sería qué no es susceptible de poder ofertar desde el departamento, y un tercer apartado, y quizás a nivel de procedimiento más importante, qué criterios técnicos son los que soportan para dar el acceso a estas ayudas. Aparte, podríamos destacar pues la gestión del propio procedimiento, los derechos y obligaciones de los usuarios y usuarias del servicio, casos en los que está previsto la extinción de las propias ayudas, así como la potestad sancionadora para infracciones y sanciones. La aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la concesión de ayudas económicas sociales se ha llevado a cabo con el respaldo de todos los grupos municipales. Oímos las intervenciones de los portavoces. Sí, buenas tardes. Pues tras estudiar esta propuesta, inicialmente, pues como indicamos en nuestra enmienda, va a contar con el voto favorable de mi grupo municipal, Pero sí nos gustaría incluir esta propuesta o esta enmienda, porque estimamos oportuno que, al igual que otro tipo de gasto, como aquí se recoge, y creo que bien y que ha sido muy bien definido en cuanto a suministro eléctrico, agua, gas butano, bueno, una serie de gastos que tienen las familias con esta necesidad, también pensamos que sería importante que hubiera una diferenciación entre los distintos tipos de unidad familiar, porque creemos que no es lo mismo el alquiler para una sola persona que para familia numerosa, y es lo que nosotros proponemos en nuestra enmienda, que creo que de forma que todos los grupos municipales tienen nuestra propuesta, aunque la recogimos, la registramos ayer, porque esta propuesta creo que es bastante amplia y la tuvimos en comisión informativa y hasta ayer no pudimos registrar esta enmienda de mi grupo municipal. Y en este sentido, pues lo que nosotros proponemos es que haya esa graduación que aumente el gasto para el alquiler en función del número de personas que viven en cada vivienda, y también pasar de 8 hasta las 9 cuotas en caso de que haya menores, para coincidir en este caso con el curso escolar. Creo que no varía sustancialmente en cuanto al importe total que esto puede suponer, y además de los 9 puntos y las disposiciones que tiene esta propuesta, es solo uno de los aportados, y es lo que nosotros proponemos con nuestra enmienda. Bien, muchas gracias. Si se quieren ir posicionando los portavoces del resto de grupos sobre la propuesta que hace Ciudadanos, y si no, para que sepamos que el debate es conjunto, ¿vale? Como mejor veáis. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista. Bueno, nosotros por nuestra parte, pues la verdad es que estamos súper contentos de que venga finalmente una propuesta que llevamos nosotros reivindicando desde hace bastante tiempo. Incluso antes del confinamiento ya estábamos hablando de la necesidad de este tipo de reglamento, de la necesidad de la regulación de la concesión de las ayudas sociales extraordinarias, y no por nada, sino porque de cara a que el posible peticionario de este tipo de ayuda pues tuviera claro qué requisitos tiene que tener, las cuantías de la ayuda que se le iban a conceder y todos y cada uno de los requisitos que tenía que cumplir, aparte de después, una vez concedida, también la forma en la que lo tiene que justificar, pues la verdad es que se hacía ya necesario desde hace bastante tiempo. Y bueno, pues así lo solicitamos desde el inicio del confinamiento, prácticamente, incluso antes, en que también hicimos algún que otro propuesta de estas características. Y el hecho de que venga hoy, pues la verdad es que a nosotros pues nos satisface muchísimo, y por supuesto que nosotros vamos a votar favorablemente a la propuesta que se trae. Comenta, cuando se nos facilitó la documentación, lo hemos revisado. Entendemos que hay un trabajo técnico que en este tema siempre se ha hecho, es una valoración al final que se decide técnicamente, y por nuestra parte vamos a votar favorablemente, ¿no? Entendemos que una cuestión como esta, pues lo adecuado es que esté regulado. Queda claro y conciso todo el documento que se hace referencia. Y entendemos que la propuesta que hace Ciudadanos, que votaríamos en contra de esa propuesta que ellos hacen, porque entendemos que tanto en el ejemplo que hace referencia en cuanto a hipoteca, es la misma situación cuando tiene una hipoteca que cuando paga un alquiler, y al final tiene una serie de inconvenientes económicos. Por lo cual, el Grupo Popular, vamos a votar este documento tal cual se nos ha entregado. Además, el Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado una modificación presupuestaria en la que se recoge que el superávit del año 2020 se va a destinar a tres actuaciones: 30.000 euros para la adquisición de inmueble de equipamiento cultural, 100.000 euros para la cofinanciación de la instalación de una cubierta en las pistas de pádel y tenis del Complejo Deportivo Municipal y 108.642,45 euros para el proyecto de reforma del Cine Capitol. Se somete a consideración plenaria el acuerdo consistente, en primer lugar, en aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 11-2021 por créditos extraordinarios por un montante global de 248.642,45 euros. Segundo, procédase a la exposición pública del expediente y demás trámites pertinentes, dése cuenta a la intervención municipal. Posteriormente, se somete a consideración el acuerdo que consiste en proceder a la revocación del acuerdo adoptado en el punto 2 de la sesión plenaria de fecha de 4 de junio de 2021. Segundo, proceder a la aprobación del siguiente acuerdo. Partidas a gastar, importe 238.642,45 euros. En segundo lugar, procédase a la exposición pública del expediente y demás trámites pertinentes conforme al Real Decreto Legislativo 2004, texto refundido, Ley Reguladora de Haciendas Locales. Y tercero, dése cuenta la intervención municipal a los efectos oportunos. Este punto lo traemos porque, como bien ha dicho el secretario, hubo una modificación donde se destinó el destino de superávit de 2020 para la adquisición de inmueble para equipamiento cultural, lo que es el conocido como London. Afortunadamente, desde Diputación hemos recibido la subvención íntegra para poder, de ese superávit que habíamos destinado. Entonces, lo que tenemos que hacer es revertir esa operación y destinamos ese superávit a la adquisición de inmueble para equipamiento cultural. Era un remanente que había de 30.000 euros. La aportación municipal para la mejora de las pistas de pádel y tenis del complejo deportivo por un importe de 100.000 euros y 108.642,45 para el proyecto reforma del Cine Capitol. La propuesta del equipo de gobierno ha contado con los votos a favor de los grupos municipales Socialista Popular y de Ciudadanos y la abstención de Andalucía por Sí. Sobre este punto tengo una duda. En el expediente inicial, la modificación presupuestaria de 248.642 y ahora de 238.642. ¿Hay una diferencia de 10.000 euros por algún motivo entre un expediente y otro? Me apunta el interventor que parece que el importe definitivo eran 238, ¿no, César? En algún documento del expediente anterior, creo que mi informe apareció 248, pero 238. De eso el acuerdo era de 238. Lo que pasa es que en otro documento sí he podido tuve 248, porque yo también lo he visto, pero es 238. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Ciudadanos, Jorge Oliva. Sí, mira, por eso me llama la atención que en este mismo documento ponga 248 en el principio del expediente, pero vamos, son 238 que el importe íntegro de. Y otra pregunta, ¿el proyecto del Cine Capitol, el importe, las actitudes de tanto importe por algún motivo en concreto, ya se tiene alguna estimación de lo que puede costar el proyecto? Jorge, ahí es verdad que no os he podido dar todavía el borrador del pliego que va a regular el concurso de ideas para el proyecto de rehabilitación del Cine Capitol, porque estaban terminando de supervisarlo los servicios jurídicos. En cuanto lo tengamos, lo vamos a dar. Pero sí tenían calculados los importes que van a contemplar este concurso, que aparte de algún premio, digamos, de consideración, luego lo que será el importe de la contratación del proyecto del cine. Todo eso viene calculado dentro del pliego del futuro pliego de licitación del concurso de ideas, y que en estas semanas esperamos, ya después de la carga de trabajo que hemos liberado con los Dipunvierte y Dipuinver, esperamos tenerlo culminado y poder pasaros el borrador, pero que atiende expresamente a las cantidades calculadas desde el servicio de contratación para lo que va a suponer ese concurso de ideas al ayuntamiento. Vale, de acuerdo, pues visto las explicaciones, mi grupo municipal va a votar de forma favorable. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista. Que a nosotros también nos surgían algunas dudas con respecto a eso, sobre todo pues las cantidades que se aportan a cada uno de los proyectos, en qué conceptos estaban y si cubrían la totalidad de todas las subvenciones que se estaban solicitando anteriormente, o si complementaban hasta el total de las cantidades que se pensaban gastar en cada uno de esos proyectos. De todas formas, pues nosotros, viéndolo y ante las dudas que teníamos, pues por parte de mis compañeros decidimos que nos íbamos a abstener en este punto, y esa va a ser el sentido de la votación que tenemos nosotros ahora mismo, entre otras cosas, pues porque desconocíamos los datos exactos y desconocíamos pues a qué se iban a aplicar cada una de esas cantidades exactamente, y por lo tanto, pues teniendo en cuenta todas las dudas que teníamos, pues definitivamente decidimos que nos absteníamos. Sin dudar de su posicionamiento, decir de que sí está dicho exactamente a lo que se va a destinar: 100.000 euros a la cofinanciación de la cubrición de las pistas de pádel y tenis, y los 108.000 euros y pico al concurso de idea de rehabilitación del Capitón. Eso es así, el acuerdo lo establece exactamente a qué se va a destinar, pero vamos, para que quede claro también de nuestra parte, ¿vale? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, buenas tardes, muchas gracias. En este tema el Grupo Popular votará favorablemente. Teníamos una serie de dudas que ya estuvimos hablando con el señor interventor, nos lo ha aclarado y vamos, tenemos claro que bienvenido sea para aquellas inversiones y por supuesto para el tema de cultural como de deporte. Lo que sí tenemos una duda. Ya se ha hecho la compra, ya se ha hecho el pago al propietario, o ya está escriturado. Sí, ya nosotros procedimos a la firma de escritura con una cláusula resolutoria, porque el compromiso del ayuntamiento era abonar el precio de compra en tres fraccionamientos. Y ahora en esta semana vamos a hacer el pago del la última fracción, ¿vale? Entonces está escriturado ya a nombre del ayuntamiento y esas cláusulas eran resolutorias por si no cumplíamos en los pagos fundamentalmente. Y está ya todo en orden. Por terminar, ¿cuándo se tiene planteado para que se hagan allí actividades culturales? ¿Lo tenéis planteado? Sí, bueno, ahora estamos trabajando técnicamente en la definición de ese espacio de, digamos, musical, y bueno, estamos trabajando en tener el futuro proyecto que tenemos que abordar para el uso de esa sala, y en cuantito lo tengamos más noticias, pues ya le informaremos. Hemos contactado con expertos en construcciones de salas de grabación y de ensayo, y también con expertos ubriqueños en esa materia, y estamos definiendo un poco la distribución del espacio, qué contenido vamos a tener exactamente en toda la superficie y el inmueble, y en cuanto lo tengamos medianamente definido lo presentaremos también a los grupos para su conocimiento. Además, en la sesión ordinaria de pleno celebrada en la noche de ayer, de igual modo se ha acordado una modificación en la redacción de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para que se adapte a la nueva legislación sobre plusvalía que ha aprobado el Gobierno de España. Se somete a consideración plenaria la modificación de los siguientes artículos de la ordenanza fiscal del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Concretamente, el artículo 1, con la redacción actual y la nueva redacción, el artículo 4 y el artículo 7. En segundo lugar, someter el acuerdo plenario de aprobación inicial a información pública, inserción de un anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en periódico de tirada provincial, por plazo de 30 días, de acuerdo con lo señalado en el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de base de régimen local y 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Tercero, de no producirse reclamaciones ni sugerencias en el plazo de exposición pública, el acuerdo se entenderá definitivo y procederá a publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia el texto íntegro de las modificaciones aprobadas, de acuerdo con lo señalado en el artículo 72 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Intervenciones y votación. Muy bien, muchas gracias. Por la parte del equipo de Gobierno, pues nada, como se informaba en la comisión informativa, es una adaptación de la ordenanza a la nueva regulación de la plusvalía que hace el Gobierno de España. Y nada más, si queréis alguna intervención, pues pasamos directamente a votación. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 15 votos a favor. Uno del Grupo Municipal de Ciudadanos, uno del Grupo Municipal de Andalucía por sí, cuatro del Grupo Municipal Popular y 9 del Grupo Municipal Socialista. Y al margen de la información plenaria, otros asuntos. La Agrupación Parroquial San Antonio ha organizado para este próximo sábado 4 de diciembre la celebración de la Sexta Chocolatada y Zambomba Navideña. Dará comienzo a las 5 de la tarde en la plaza con una degustación de pestiños y anís para continuar desde las 6 ofreciendo a las personas asistentes chocolate caliente y tortas de masa a beneficio de la Agrupación Parroquial. La actuación musical correrá a cargo del grupo ubriqueño Piel Flamenca. Esta Sexta Chocolatada y Zambomba Navideña cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Y por otro lado, la Delegación de Cultura comunica que este sábado, desde las 8:30 de la tarde, en el IES Maestro Francisco Fatou, se va a llevar a cabo la representación de la obra de teatro Ciudadana Ejemplar de Gonzalo Campos, obra ganadora de la quinta edición del certamen de teatro Suso de Marcos. Las entradas se encuentran a la venta en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 5 euros. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy miércoles 4 positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa de incidencia sube hasta 78,3 casos por cada 100.000 habitantes, con 13 positivos en los últimos 14 días. A pesar de este aumento en el número de casos, los niveles de alerta en la provincia de Cádiz se mantienen en nivel 0 en todos los distritos sanitarios. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.